A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un saludo en este comienzo de semana desde el otoño montevideano, allá al norte, a Sattel. ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos en la primavera y por lo menos el tiempo está bien, pero económicamente y socialmente y por la salud, muy mal. Sí, estamos. Es un tema que nos lleva antes a la normalidad, teníamos una variedad de temas para hablar con usted, pero no hay como escaparle cada semana primero a la realidad interna de Estados Unidos respecto a las consecuencias del COVID-19, ¿verdad? ¿Qué está pasando en estos días? Sí, podríamos empezar. Primera cosa interesante aquí es que la Casa Blanca de Trump está afectada por la coronavirus. Sí. Tres oficiales asesores de presidente está ya en cuarentena, está cerrados en su casa y tratados. Otra persona importante es el vicepresidente, que está encerrado y están examinando cada hora, cada día, para ver si el señor Pence está afectado. Y es el gobierno que no reconoció la necesidad de utilizar el pañuelo y quedarse a distancia y otras cosas. Y ahora han chocado con el mismo presidente de la oficina. Muchas veces por día el mismo Trump tiene que ser examinado. Es la extensión de cosas que han pasado con presidente Trump que han tocado el mismo presidente. Más allá de eso, tenemos el secretario del Tesoro que han dicho que el desempleo va a superar 25%, posiblemente en los próximos meses y si no semanas. Uh-huh. Y a pesar de eso, tenemos el hecho que el gobierno han dicho que va a estimular la economía con 9 trillones, mil millones de dólares para tratar a reestimular la economía porque está en caída, a pesar que todo lo que Trump trata de decir sobre la economía no funciona. Sí. Ahora más de 50 estados, casi 50 estados han abierto las posibilidades por circulación y otras aperturas por la economía. Pero mientras tanto hay protestas aquí. Desempleos están protestando. Alquileres están en protesta en Nueva York y otros lugares. Los pequeños negociantes están en marchas y en los ayuntamientos en cada ciudad. Entonces es una gran movilización social que está creciendo una ola, pero no tenemos ninguna dirección política. El señor Bernie Sanders no han encabezado estos grandes movimientos. Han prestado su apoyo a Biden, que es un conservador del Partido Demócrata. Ha circulado a nivel de internet, Petras, un video de una enfermera, una joven enfermera que llora ante la cámara, debe ser de un teléfono celular, denunciando que como no están desbordados de pacientes, dejan morir sobre todo a las personas de origen afro y a los latinos pobres, cuando no dan abasto, no tienen capacidad de atención y además están siendo atendidos a veces por gente que no tiene la formación necesaria y se mueren pacientes. Ella denuncia esto en un video en Nueva York. Sí, hay datos que tenemos hecho por el Johns Hopkins, que el porcentaje de pacientes que mueren son de descendiente latino y afroamericanos. Claro. Hechos, casos concretos, están afectados más estos grupos étnicos más que los blancos, pero los blancos están diferenciados entre los con menos ingresos y los con más ingresos. Incluso los blancos con menos ingresos están sufriendo más casos de la enfermedad que los más ricos, que pueden accesar médicos y tratamientos y mantenerse trabajando en casa, mientras los mal pagados tienen que ir y trabajar en circunstancias muy, muy peligrosas. Bien. Y quejan de los capitalistas no han dado suficiente regulación y materia para protegerse. Han trabajado en las carnicerías, por ejemplo, trabajadores al lado de trabajador sin adecuadas protecciones. Correcto. Antes de irnos a otros temas, siguiendo Estados Unidos, el viernes el presidente Trump, en una entrevista con Fox, intentó deslindar responsabilidad de estas acciones de mercenarios en Venezuela. Dijo que si él quisiera hacer una acción militar, haría directamente una invasión, es decir, iría con todo el poderío militar a Estados Unidos. ¿Qué otras repercusiones o consecuencias ha tenido esto que está denunciando Venezuela al mundo, Petras? Todo justificado. Incluso el New York Times y el Washington Post publican datos que revelan que los dirigentes del golpe eran miembros de una compañía de mercenarios que trabaja en Miami, que estos mercenarios eran boines verdes que funcionaban con la CIA y han confesado que tienen vinculaciones con el gobierno norteamericano. Nadie cree que cuando Trump dice que Estados Unidos no está involucrado, todo el mundo entiende el contrario, que el gobierno norteamericano fomentó el golpe. Guaidó, el títere de Estados Unidos, estaba implicado con los terroristas, y los terroristas de Boina Verde han confesado de que estaban involucrados y tienen vínculos con los grupos en Estados Unidos que contratan mercenarios. ¿Usted cree que el gobierno de Trump va a presionar fuertemente para que Venezuela le devuelva estos mercenarios detenidos? Obviamente, sí, obviamente lo que trata de hacer es capturar a algunos venezolanos vinculados con el gobierno Maduro y ofrecer a compartir presos, es decir, que claro, nosotros tenemos venezolanos, vosotros tienen norteamericanos y debemos tener un intercambio. No sé si van a tener éxito, no sé si van a conseguir los venezolanos para este trunque, pero en todo caso, en el momento actual, los norteamericanos implicados en el golpe con los mercenarios quedan en cárcel y va a quedarse hasta que hay un cambio político en el ambiente entre los dos países. ¿Y esto puede tener alguna consecuencia a nivel político para Trump? Hubo algunas voces de demócratas que se alzaron diciendo que el responsable de esta empresa contratista de seguridad habría violado legislación estadounidense por las armas que sacaron de Estados Unidos, por la acción que ha desarrollado esta empresa. ¿Puede haber alguna consecuencia más? No creo. El Poder Judicial está implicado con el gobierno norteamericano y no creo que van a castigar a los mercenarios. Es posible que lanzan alguna investigación, pero inconsecuente. El hecho es que es un acto político y solo se puede resolver en la política, y eso implica Estados Unidos reconocer el gobierno de Maduro y que se sienten a discutir un arreglo que termina las sanciones y la represión contra el gobierno venezolano. Lo que esperamos, en contraste, es que Estados Unidos va a continuar y aumentar los ataques terroristas, y eso es una tragedia para el pueblo venezolano y los mercenarios que trabajan con ellos. Bien, Petras, un último tema de nuestra parte es la realidad de Israel, que ha postergado la presentación de juramento del nuevo gobierno precisamente porque está en Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Lo que se dice oficialmente es que van a hablar del coronavirus, la influencia de Irán y, por supuesto, el conflicto con Palestina. ¿Qué novedades pueden surgir de esta presencia de Pompeo en el nuevo gobierno de Israel? Es una asociación de largo plazo, es una relación en que Israel dicta la política, Israel presionando a Estados Unidos a aumentar sus ataques contra Irán. Y yo creo que en esta situación Israel dicta la política de Norteamérica y no viceversa. No creo que hay ninguna posibilidad de una reconsideración de la política norteamericana. El poder de sionistas en Estados Unidos es demasiado fuerte para revisar la política. Bien, otros temas que quiera mencionar en el tramo final de la columna esta semana, James. Hay dos cosas. Una cosa es que hay un enorme escándalo en Estados Unidos en el estado de Georgia, donde la policía implicados en un asesinato de un afroamericano que estaba caminando o jogging en la calle, y eso termina en el juicio, primer juicio, investigación que no tiene responsabilidad de policía para el asesinato de afroamericano, pero con la enorme protesta de la comunidad afroamericana y algunos vídeos y otros instrumentos de fotografía han descubierto que la policía asesinara a una persona inocente. Por el hecho de la protesta y la movilización y las indicaciones, ya abren una investigación sobre el asesinato dos meses después del acto, y ahora la posibilidad de un juicio que podrían poner en juicio los dos asesinos que eran amigos y cómplices con la policía, y es una indicación de la policía en Estados Unidos no funciona con neutralidad, pero siempre están vinculados con el racismo. Bien, ¿algún otro tema que quieras mencionar en el final? No, simplemente repetir que en Estados Unidos la protesta está creciendo, los desocupados, los alquileres, los pequeños negocios que están cerrados, y las pérdidas son mil millones de dólares y todavía no han conseguido avanzar en la economía y entre los negocios y los trabajadores. La posibilidad de unidad contra el gobierno es muy posible. Profesor James Petras, muchas gracias como siempre por este contacto. Muchas gracias para vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.